Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Repasando las noticias de los últimos días, para no ir más atrás en el tiempo, tengo, para decirlo en primera persona, la sensación de que la República está en peligro, la democracia está en peligro. Alguien dijo que democracia es vivir juntos los que somos diferentes. Y por supuesto, el régimen republicano, representativo y federal implica la existencia de tres poderes, la distribución de las áreas de poder justamente para lograr un razonable equilibrio. Sin embargo, lo que vemos por estos días es un verdadero avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y también se dice, y con acierto, que hay un verdadero partido, en una época se hablaba del partido militar, ahora se habla del partido judicial mediático o mediático judicial. Es decir, que desde sectores del periodismo concentrado, hegemónico, que responde a los intereses económicos predominantes en la República Argentina, para decirlo con todas las letras, al poder real, se plantean verdaderos enjuiciamientos y, sin darle lugar al tratamiento específico en el área del Poder Judicial, no solamente se condena, no solamente se acusa, sino que también se condena anticipadamente a determinadas figuras. Por estos días, además del hecho lamentable de los más de 500 días que Milagros Sala lleva detenida, sin que se aplique el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por estos días se ha desatado una ofensiva brutal contra la expresidenta de la República Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y la razón es muy simple, se comprende fácilmente. La medición de la voluntad de voto, de la intención de voto que la expresidenta tiene, sobre todo en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, preocupa notablemente a la alianza PRO Cambiemos, con la participación, hay que recordarlo, de la Unión Cívica Radical, y por todos los medios la quieren proscribir. Vuelve a tomar cuerpo la acusación del asesinato supuesto al ex fiscal Alberto Nisman, con argumentos que chocan definitivamente contra las opiniones de los expertos que han dictaminado que aquello no fue un asesinato, sino que fue un suicidio. Pero vuelven a la carga con el tema y le pasan, por supuesto, la gestión judicial al juez Bonadío, que como se sabe tiene una enemistad manifiesta con la expresidenta de la República. El propio diario La Nación tituló días atrás, o ayer para ser más preciso, que designan a Bonadío al frente de este juicio, al frente de esta gestión judicial, con el reconocimiento de que tiene una clara y manifiesta enemistad hacia la expresidenta de la República. Por estos días trascendió también el diálogo del periodista estrella del grupo hegemónico Clarín con el presidente de la República planteando por qué no ponía presa a la presidenta. Días atrás el propio doctor Zaffaroni advirtió sobre la crisis que atraviesa el Estado de Derecho y esto se combina, se vincula con una política económica que con el pretexto de bajar la inflación está produciendo ya, antes incluso del brutal ajuste que se espera después de octubre, una situación social crecientemente preocupante en cuanto a desocupación, incremento, podríamos decir, sideral de la pobreza en la República Argentina y una verdadera crisis alimentaria que, entre otras cosas, se manifiesta por el descenso en el consumo de la leche. Como decíamos al comienzo, la sensación es que la República está en peligro. Y para usar una frase de Miguel de Unamuno en tiempos del franquismo en España, solía decir, España que nos duele y la Argentina también nos duele. Y para reiterar la cita a este escritor español, prestigioso por cierto del siglo pasado, académico, venceréis pero no convenceréis, es lo que podemos decirle a las autoridades de la Alianza PRO Cambiemos. Octubre es un momento clave en el cual la ciudadanía tendrá que expedirse y es de esperar que la oposición, que por ahora sigue dispersa, actúe con inteligencia para afirmar los principios republicanos y para salvar a la democracia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos con cariño, profesionalismo y ahora con un poco de frío. Liliana, que ya tiene el abrigo puesto sobre sus hombros, los auriculares calzados, y aquí estamos para presentar esta nueva emisión, la número nada menos que 315. Y les contamos que hoy nos visitan Felipe Fernández y María Giufra, ambos hijos de desaparecidos, coautores del libro, hermoso libro, Huellas, voces y trazos de nuestra memoria. También va a estar Manuela Surmendi, de la editorial cooperativa El Zócalo, que edita y distribuye este precioso trabajo del que vamos a estar hablando en la última media hora de nuestro programa. Y Gal Kesselfman sigue buceando por los insondables y preocupantes rumbos de la economía neoliberal que aqueja a nuestra querida Argentina. La columna de géneros, con Mariana Anzorena a la cabeza de un grupo nucleado en la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, va camino a convertirse en un clásico de este programa. Y como no podría ser de otra forma, en esta emisión la columna va a girar en torno de la marcha de hoy mismo por un renovado reclamo bajo el lema «Ni una menos». Te contamos también cómo continúa la recolección de firmas para solicitar el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que firmaron el 2-1 que permitía la salida de los genocidas de la dictadura a la calle. El próximo miércoles 7 de junio se cumplen 30 años de la muerte de un grande de verdad, injustamente ninguneado por la academia y muy lejos del panteón y del mármol, de lo que seguramente estaría muy orgulloso. Nos referimos a Humberto Constantini, a quien hoy vamos a evocar. Y Silvia Porritelli sigue acercándonos las historias de algunas de las tantas cooperativas que trabajan en nuestro país. Hoy es el turno de Textil Saldán, una entidad solidaria de la provincia de Córdoba. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Cambio, según el diccionario de la Real Academia, en su primera acepción, es convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. La cooperativa de trabajo textil Saldanes prefiere usar algunos de los sinónimos de cambiar, como evolucionar, innovar o renovar, para explicar en qué situación se encuentran hoy luego de 3 años de trabajo. Desde un principio, la empresa solidaria de Villa Allende, localidad serrana, ubicada al oeste de la ciudad de Córdoba, se dedicó a la confección de indumentaria escolar y ropa de trabajo, además de la fabricación de fundas para instrumentos musicales. Desde hace 2 meses, los integrantes de la cooperativa se propusieron cambiar. Y en la actualidad, digamos, estamos rearmando. Cambiamos un poco el rumbo de la cooperativa y nos vamos a abocar básicamente a la parte musical, digamos, solamente. Nos vamos a dedicar a la compra y venta de instrumentos musicales y a la fabricación de fundas y accesorios, digamos. Quien habla es Nicolás Zimmerman, músico, costurero y presidente de la cooperativa de trabajo textil Saldán. Todos los integrantes de la cooperativa conocen el rubro textil y el oficio desde antes de iniciar el proyecto asociativo. Es por eso que los roles y labores se distribuyen de acuerdo a las necesidades y a los pedidos de los clientes. Armar los diseños, preparar los moldes, cortar las telas, coser y bordar son algunas de las tareas que realizan los trabajadores, además de ocuparse de las compras de insumos, la comercialización de los productos y la gestión de la empresa solidaria. Todos desempeñamos casi todas las tareas, digamos, necesarias. Acá hacemos costura, corte, bordado, moldería, diseño de cada producto y hacemos trabajo para nosotros y para otras fábricas, digamos. Y ahora tenemos el local de la calle. El gusto y el placer por la música es lo que llevó a este colectivo de costureros a desarrollar un emprendimiento que apunta a ofrecer originales fundas impermeables para instrumentos de todo tipo, de cuerdas, percusión, teclados, entre otros. También, atentos a las necesidades de sus clientes, pequeños y medianos fabricantes y consumidores finales, confeccionan una amplia gama de estuches y accesorios. Somos todos músicos. Digamos, no somos músicos profesionales, demasiado estudiosos, pero sí estamos todos vinculados a la música. Nos encanta, digamos, disfrutamos mucho de tocar. Y bueno, y básicamente ese gusto sale también de descubrir las necesidades que por ahí tienen los músicos en cuanto a proteger sus instrumentos o a la hora de tratar de transportarlos que sea lo más confiable posible. Por eso nace la idea, digamos, de fabricar fundas y accesorios de instrumentos musicales. Según Nicolás Zimmerman, músico, costurero y presidente de la cooperativa, son pocos los fabricantes que se dedican a la confección de fundas para instrumentos, en particular cuando se trata de instrumentos musicales poco convencionales, como platos de batería e instrumentos de percusión sinfónica. Si bien hay industrias, digamos, que fabrican fundas, pero por ahí no de todos los instrumentos. Te doy un ejemplo, baterías. Yo cuando arranqué a hacer fundas de instrumentos, no había mucha gente que hiciera fundas de baterías. Hace 10 años atrás, ahora de 10 años para acá, sí, ya hay mucha más gente, digamos, que hace. O, por ejemplo, de percusión, te digo, el cajón peruano, pongas, tamboras, djembés. Entonces, bueno, esas son vetas, digamos, que nosotros venimos trabajando ya hace rato y a donde más hemos apuntado, digamos, a donde más hemos enfocado. Villalende es la primera localidad que limita con el tejido urbano de la ciudad de Córdoba capital. Enclavada en el área turística de Sierras Chicas, Villalende forma parte del corredor cultural de la zona, donde se destacan dos importantes localidades festivas y culturales, como son Colonia Carolla y la tradicional ciudad de Jesús María. Si bien toda esta impronta artística recorre la región, son pocas las posibilidades que tienen los músicos para conseguir instrumentos, accesorios y diferentes productos de audio. En este marco, los cooperativistas decidieron dedicarse en su local a la calle a la compra y venta de estos productos. De acá hasta, no sé si Jesús María, pero Río Ceballos seguro, Agua de Oro, todos esos lugares, digamos, hay cantidad de músicos, cantidad de artistas, es hermoso eso. Pero no hay un lugar donde podamos, porque incluso comprar los accesorios que necesitamos, digamos. Entonces, bueno, empezamos a vender todo tipo de instrumentos. Instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, accesorios, de todo. O sea, lo básico como para un músico, digamos, de acá de la zona, que en esta zona estamos ahora en Villa Allende, no hay casa de música, digamos, en el cordón de Sierras Chicas, no hay ninguna casa de música. Y nosotros vamos a encarar a eso, digamos, a poder proveerles a los músicos que no se tengan que ir hasta Córdoba, que son 15, 20 kilómetros, hasta el centro de Córdoba, a comprarse un juego de cuerdas, por ejemplo. Otro de los desafíos que se proponen llevar adelante los cooperativistas de Textil Saldán es convertirse en punto de encuentro entre los artistas y el público. La idea es promover a los grupos y músicos locales y de la zona. En el corredor de Sierras Chicas hay mucha cantidad y mucha diversidad de artistas. Y hay muchos festivales característicos de acá de la zona donde participan estos artistas. Culturalmente es bastante amplio. Y nosotros también lo que queremos hacer justamente es tratar de apoyar e incentivar estas movidas. No sé, desde algo tan simple como que vengan los músicos y puedan poner su panfletito, su cartel o su flyer sobre la fecha que va a tocar, hasta venderle la anticipada o vender el disco de ellos, ¿viste? Esa es la idea, digamos. Los integrantes de la cooperativa Saldán están convencidos de los beneficios que generan los lazos asociativos, porque les permite encarar los proyectos de una manera diferente. El trabajo en cooperativa es complejo, es difícil, no es, o sea, todo lo contrario, para mí no es nada fácil, pero por lo general los beneficios que uno tiene a nivel cooperativo son mucho más amplios o mucho más placenteros, por así decirlo. Cada logro que se da como grupo, como equipo, vale mucho más que lograrlo por cuenta propia. La metodología de trabajo que lleva adelante la cooperativa cordobesa no solo contribuye a la toma de decisiones de manera participativa, sino que garantiza el crecimiento de sus miembros a través del respaldo entre compañeros, las acciones solidarias, la ayuda mutua y el intercambio de ideas. Estas características basales son las que les permiten a los cooperativistas identificar problemas, potenciar saberes y capacidades, desarrollar estrategias y facilitar la planificación, además de crear lazos de hermandad entre los asociados. Tenemos una dinámica de trabajo donde nos juntamos todas las semanas. Bueno, trabajamos todos los días, pero básicamente todas las semanas le damos un poquito a una reunión organizativa, digamos, donde nos planteamos objetivos y vamos tratando de cumplirlos, cosa de poder ir progresando en nuestros ideales. Y además, bueno, tiene eso, ¿no? La cooperativa, de que nos estamos apoyando mutuamente todo el tiempo, digamos. Por ahí uno sabe que uno no puede trabajar al 100% todos los días de la vida, porque somos humanos y nos atraviesan cosas. Y bueno, en ese sentido nosotros tratamos de meterle la mayor pila posible, y cuando no se puede, no se puede, ¿viste? Nos entendemos de esa manera. Tratamos de ser lo más humanos y lo más respetuosos con la calidad de vida, sobre todo. No vinimos al mundo solamente a trabajar, consideramos eso, ¿viste? Por ahí no nos haremos ricos, pero sí viviremos felices. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Textil Saldán, o para comunicarse con ellos, no hay más que escribir al correo electrónico. Tomen nota: textilsaldán, todo juntito, @yahoo.com.ar. Se lo reitero: textilsaldan@yahoo.com.ar, o también al teléfono 0351, que es el prefijo de Córdoba, 548-8181. Y si anda paseando por Córdoba, quizás pueda darse una vueltita por su local de venta ubicado en la avenida Goicoechea 1498 de Villa Allende, en la provincia mediterránea, es decir, Córdoba. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Hoy se realiza la celebración del 30 aniversario del Banco Nacional de Datos Genéticos, con muchas actividades en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. La convocatoria es a las 11:30 con la apertura del director del Conti, Alex Curland, y Mariana Herrera, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, además de Brian Shapira, subsecretario área. A las 12:15, charla con las abuelas Estela de Carlotto, Delia Giovanola, Rosa Roy Simblit, Aida Kansepolsky y Buscarita Roa. A las 13 horas, mesa de nietos restituidos por el Banco Nacional de Datos Genéticos, con Manuel González Granada, Martino Gando Montesano, Alejandro Sandoval Fontana y Mariana Zaffaroni Islas. La conmemoración continúa a las 16 con una mesa redonda sobre ciencia e identidad, mientras que a las 17:50 se presenta el libro Una pregunta, 30 años, con Félix Cruz, fiscal de la Procuración General de la Nación, Víctor Heredia, músico, y María Seoane, escritora y periodista. Modera el periodista Daniel Cholaquian, coordinador general del libro. Y a las 19, cierre musical con Castañas de Cayú e invitado sorpresa. Entonces, hoy, desde el mediodía y hasta las 8 de la noche, celebración por los 30 años del Banco Nacional de Datos Genéticos en el auditorio del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador 8151. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.

las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, meter a Sudamérica, ¿a dónde, che? En un termo. A lo mejor está en la pampa y es granizo, a lo mejor está en la calle y es el viento, a lo mejor es una fiebre que no cura, a lo mejor es rebelión y está viniendo. Aires entraba en bandoneones y discépolos. En Uruguay punteaba una milonga con el diablo, y que en Brasil vestido de caboclo bajaba los ferreiros. A lo mejor está debajo de la alfombra, a lo mejor nos mirará dentro del ropero, a lo mejor a lo mejor ese pez colorado es guerrillero. A lo mejor está en la pampa y es granizo, a lo mejor está en la calle y es el viento, a lo mejor es una fiebre que no cura, a lo mejor es rebelión y está viniendo. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Al comienzo del programa, en el comentario editorial, hice referencia a dos expresiones de don Miguel de Unamuno, cuando decía que España le dolía y cuando decía venceréis pero no convenceréis. Y también señalamos, con preocupación por cierto, los peligros que acechan a la democracia. Y justamente por estos días han aparecido algunos indicios que también nos remontan a la España post-franquista. Y de eso vamos a hablar con Igal Kesefman, que hoy, más que introducirse a la temática económica, que es su especialidad, también va a girar en torno de algo que, bueno, nos llama la atención y merece reflexionar. Igal, bienvenido, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Edgardo, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y sí, es que como venimos comentando en el programa, el vínculo entre economía y política es tan estrecho que es muy difícil no remitirse a algunas temáticas que van apareciendo. Y estos días en los diarios, en los principales medios del país, han aparecido distintas expresiones que llamaban, de una manera u otra, a un pacto de la Moncloa argentino. Bueno, para los oyentes que quizás no están muy avezados en el tema, recordemos que el Pacto de la Moncloa fue un pacto que se ha realizado entre los principales partidos políticos españoles, entidades empresariales y los principales sindicatos, a la salida del franquismo, donde han acordado, lo que tantas veces aquí se ha reclamado, una serie de políticas de Estado. Y este tema se ha puesto sobre la mesa porque uno de los economistas principales que ha intervenido en aquel debate, Ramón Tamames, ha estado en el país y ha visitado la Cámara de Diputados, el Senado, y eso despertó una serie de opiniones acerca de la necesidad o no de realizar esta clase de pactos. Pero bueno, por supuesto es necesario revisar de qué se trató esa clase de pactos y ver por qué en este momento está reapareciendo esta temática en Argentina. Podemos decir que este pacto de la Moncloa ha tenido principalmente dos bases, una más estrictamente económica, que es la que más nos vamos a introducir nosotros, y una más estrictamente política. La reforma política es la que ha construido el bipartidismo español que hoy conocemos y que, bueno, Podemos ha puesto en jaque últimamente, pero que básicamente ha construido esa alternancia entre el PSOE y el PP y que además ha legitimado a la monarquía como ese último garante constitucional. También, por supuesto, a la salida del franquismo se han dado derechos civiles y políticos al final de la dictadura, como ha sucedido también al final de la dictadura aquí en América Latina. Pero lo que hace a los términos económicos, que es, insisto, lo que nos interesa a nosotros, ese saneamiento económico que planteaba el Pacto de la Moncloa es de alguna manera que ha dado el puntapié inicial al neoliberalismo en España y que se ha construido en torno a un plan antiinflacionario, a la contención salarial y a una política monetaria ortodoxa. Y bueno, estas tres cosas son justamente las que nos traen al presente, porque nos interesa de sobremanera entender de qué manera esa construcción del acuerdo ha girado en torno a un acuerdo muy conservador y un acuerdo que, bueno, ya vemos las consecuencias, ya algunas décadas después, en donde España, después de un pequeño despegue inicial, está sumida, bueno, en la crisis y en la pobreza ya hace casi una década. Sí, porque el neoliberalismo no perdona. Podrán tener logros en materia de reducción inflacionaria, pero a costa de un sacrificio social brutal, que ya comienza a verse en la República Argentina. Tengamos en cuenta que esta clase de pactos no significa que todos salgan ganadores. Es decir, el fin de un armisticio en una guerra, ¿no?, implica justamente el sellado de un acuerdo entre ganadores y perdedores. Así es. Y justamente por eso el Pacto de la Moncloa es el puntapié inicial del neoliberalismo, donde claramente se sella la derrota de los trabajadores y empieza una larga noche neoliberal donde los trabajadores nos vimos muy perjudicados. Y en Argentina tenemos un historial con este asunto, porque de alguna manera, y hablando estrictamente en términos económicos, la convertibilidad que se ha sellado en el Congreso de la Nación, bajo una ley que es la ley de la convertibilidad, justamente representaba eso mismo. Un acuerdo entre las distintas fracciones y sectores económicos, en donde se sellaba, mediante un acuerdo parlamentario, la derrota de los trabajadores y la caída permanente del salario real. Que de hecho, en términos políticos, se ha sellado en el Pacto de Olivos y la Reforma Constitucional. Es decir que nosotros de alguna manera hemos tenido ya nuestro Pacto de la Moncloa, cuyos resultados ya conocemos, que básicamente tuvo que ver con la caída del salario real y la pérdida de condiciones de vida de los trabajadores. Por supuesto, en aquel momento este Pacto de Olivos y esta ley de convertibilidad también había logrado construir un consenso social que de hecho duró varios años, que algunos denominan la hegemonía menemista, que finalmente se puso en tela de juicio hacia el 2001, cuando, bueno, las tensiones sociales ya no daban para más. Y entonces el 2001, ¿sí?, de alguna manera nos interesa a nosotros. Y es llamativo que, si uno revisa los medios de comunicación, porque me tomé la tarea de ver cuándo se discutían estas cosas, podemos ver que en los últimos años justamente la propuesta del Pacto de la Moncloa se ha discutido en tres oportunidades. El 2001, precisamente, es decir, cuando estalla ese consenso conservador que fue la convertibilidad. El 2009, después del conflicto del campo y con la crisis internacional. Y en el 2017, o sea, hoy, cuando evidentemente la economía no termina de arrancar y las tensiones sociales también se acrecentan después de que este gobierno haya fabricado 1 millón de nuevos pobres. Es interesante entonces que cuando se pretende rediscutir hoy el Pacto de la Moncloa, de alguna manera quienes lo proponen están diciendo solapadamente que quieren cerrar la grieta, pero por derecha. Es decir, cerrar la grieta con los trabajadores afuera en la calle o con los pobres en la calle. Un pacto de la Moncloa argentino o contemporáneo implica justamente lo que el gobierno se ha propuesto este año y que lo ha puesto de manifiesto en las negociaciones paritarias, por ejemplo. Que cuando el gobierno propone, por ejemplo, incrementos salariales del 18% más cláusula gatillo por inflación. ¿Qué está proponiendo de fondo? De fondo está diciendo, aceptamos que su salario real no caiga más, pero no pensamos que ustedes deban recuperar el salario real perdido, que ya hemos mencionado, ha caído durante el 2016 en torno al 7% en los trabajadores formales y que en los trabajadores informales ha llegado incluso al 11%. Por lo tanto, lo que está diciendo el gobierno solapadamente en esas negociaciones paritarias es que los trabajadores deberían conformarse con esa pérdida de salario real. De alguna manera, el gobierno, al considerar el salario como uno de los principales escollos para la reactivación económica, lo que está pretendiendo es una especie de devaluación interna, o lo que se podría decir una deflación, donde a partir de la caída de los salarios se pueda o competir contra las importaciones o incluso llegar a exportar, es decir, ganar competitividad reduciendo los salarios. De alguna manera, esa reducción permanente del salario que pretende el gobierno, justamente digo reducción permanente porque la pérdida pasada no pretende recuperarla y pretende que este nivel se mantenga, por lo menos hasta octubre, ¿no? Negociando paritarias que empaten la inflación actual, pero no recuperen, insisto, la pérdida anterior. Pero para mí es muy importante, y acá volviendo ya al pacto de la Moncloa, que una reducción permanente del salario de los trabajadores requiere construir una subordinación permanente también de los trabajadores. Es decir, requiere lograr un consenso en torno a peores niveles de vida que no pongan en jaque esa condición, que no la pongan en tensión. Y para eso justamente el gobierno necesita un nuevo pacto de la Moncloa argentino. Es decir, necesita construir un consenso y que la sociedad acepte que para vivir mejor en un futuro, ¿no? Esa apuesta a futuro, hace falta aceptar que hay que vivir peor hoy. Y eso es lo que está realmente en duda, porque por supuesto no es una tarea fácil convencer a los trabajadores argentinos. Por suerte, y eso lo han demostrado también las movilizaciones a lo largo del mes de marzo, por ejemplo, que convencer a los trabajadores argentinos de vivir peor, por ahora, por suerte, parece ser una tarea bastante difícil. Pero, al parecer, el gobierno no deja de proponérselo y por eso, cada tanto empieza a tirar estos mensajes. Hace falta, ¿no? Hace falta cerrar la grieta por derecha. Hace falta cerrar la grieta perjudicando a los trabajadores y convenciéndolos de que tienen que vivir peor. Y si no logran el consenso y si los trabajadores no aceptan estos ajustes sistemáticos y los que habrán de venir con toda certeza después de octubre, sin ninguna duda, queda la herramienta de la represión. Es decir, el garrote que ya han empezado a mostrar y el disciplinamiento, como dijo la doctora defensora de Milagro Sala, que a través del ejemplo de la detención de la dirigente de la TUP Acamaru pretenden justamente imponer esta idea de que al que se revela, la cárcel. Igal, como siempre, un gusto. Nos esclareciste y nos dejaste muy preocupados, pero de esto se trata el análisis de la realidad así, con toda crudeza y con toda firmeza y convicción. Nos volvemos a encontrar la semana próxima y en cualquier momento reaparece nuestra querida compañera Ana Grondona. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir, como es habitual, algunos títulos, algunos copetes, algunas bajadas de las publicaciones que vamos recibiendo. Tengo a la vista, Liliana, como verás, la última edición de la revista Mu, el periódico de La Vaca, que como se sabe está editado por una cooperativa, la cooperativa La Vaca. Corresponde este número al año 11, número 111, o sea, hay que jugarle al 11 y al 111. Título de tapa, título principal, Efecto Araceli. Y la bajada dice, ¿cómo la familia, amigas y vecinas lograron que sepamos qué pasó con Araceli y por qué San Martín casi se convierte en la ciudad Juárez bonaerense? El título anticipa una nota de investigación muy importante que, como siempre, tiene el respaldo muy serio, muy profesional, muy periodístico del elenco que hace esta revista, la revista MU. Y las otras dos notas que se anuncian en tapa son 6 propuestas para evitar el desastre ambiental, cómo salir del modelo productivo que destroza todo. Otra nota, los narcomedios. Llegó a Argentina la moda de las falsas noticias que operan para pudrir todo. Y en la contratapa hay al pie una nota, o más que nota, humor. El humor, en este caso, el enano fascista de Bruno Bauer, las aventuras del enano fascista, y dice el club del diario del lunes, más vale llorar que prevenir es la bajada. Hay 3 ilustraciones, 3 caricaturas. La primera parece ser, por la barbita y el cabello, la de Nicolás del Caño, el dirigente trotskista, y dice, con lágrimas abundantes: yo pensaba que los dos candidatos eran lo mismo. En el medio hay otro candidato que no alcanzo a distinguir, dice: yo pensaba que el problema eran los progres y las feminazis. Y la tercera es de Campanella, el director de cine, y dice, también con lágrimas abundantes en ambos ojos: yo pensaba que con un gobierno no peronista llegarían inversiones y se acabaría la corrupción. Bueno. Sobran los comentarios. Sí, huelgan las palabras, dicen. Huelgan las palabras. Bueno, como sabemos, en el día de hoy, en un rato nomás, vamos a participar de la marcha por Ni Una Menos, que va a ser seguramente concurrida, masiva, con muchas compañeras en la calle, como lo están siendo todas y cada una de las que se hacen, y cada vez más, cada vez tiene más convocatoria. A cuento de esto y de la columna de género que también en un ratito vamos a tener con las compañeras, ha llegado a mis manos un libro desde Tucumán que tiene que ver con una historia bastante particular, particular pero lamentablemente muy común, pero cada caso es particular, como cada vida, ¿no? Y en este caso es una vida, porque María, así se llama la autora de este libro, era una joven de 32 años que vivía en Tucumán, que escribía, que tenía ganas de pintar y pintaba, en fin, que tenía una vida. Y su pareja la asesinó, la prendió fuego, murió de esa manera. Él fue procesado, condenado a perpetua. Y su madre, cuando fue al departamento que compartían, encontró poemas y decidió hacer con esos poemas un libro. Y bueno, llegó a mis manos este libro y por todo lo que implica, y en un día como el de hoy además, bueno, quería compartir con vos y con los oyentes un poema de María. El libro se llama María, es un poemario. Atrás dice: María Medina fue asesinada a sus 32 años, tras de sí dejó un legado invaluable de poemas mensaje. Debería ser María quien presente este libro, dice la madre, ¿no?, que es quien lo mandó a editar. El poema se llama Error y dice: encerrado en el olvido te quedaste dormido, no supiste que perdías cuando a la mañana la viste tendida sin aliento a tu lado, con los brazos en cruz. Y los días que acabaron para ella, rosa de un verano enfermo de glorias y batallas. Con tantas palabras no lograrás nada, solo convencerte que siempre estarás solo. Admite que te equivocaste, vagarás por las calles con la duda de haber nacido, con el sí y el no de fecunda maldad. Hermoso poema. Así es. Bueno, a la memoria de María. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Ingrid Pelicori, Raúl Rizzo, Paola Barrientos, Claudio Risi y Horacio Fontova serán de la partida. Estos artistas populares, que no entienden nada de política, según Rosichner hijo, el licenciado en filosofía de Cambiemos, acompañarán la presentación del libro leyendo fragmentos del texto. Precisamente sobre este libro estarán en el piso en unos minutos más dos de los autores charlando sobre este libro que contiene relatos e ilustraciones de hijos de desaparecidos. Reiteramos entonces, coordinados por Nora Lafón, este miércoles a las 19 se presenta Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Memoria en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Bienvenidos, gracias por haberse acercado hasta acá. Finalmente llegó el día en el que decimos ni una menos, basta de femicidios. En el que decimos ni una menos, basta de femicidios. Buenos días, queridos oyentes. Seguimos en Desde la Gente, ingresando en zona de visión de géneros, como cada sábado en AM770 Radio Cooperativa. Y lo que escuchabas es un audio que nos sirve de antesala a la temática que vamos a tocar el día de hoy. Estamos a horas nomás de comenzar una nueva marcha por la temática Ni Una Menos. A las 16, tribunales, Plaza de los Dos Congresos, marchando a Plaza de Mayo. Pero para hablar sobre este tema, preparativos y demás, estamos en línea con Sabrina Cartavia. Ella es abogada feminista y parte del colectivo Ni Una Menos. Sabrina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están los preparativos? Bueno, los preparativos ya empezaron hace más de un mes, porque arrancamos con el proceso asambleario, que es lo que nos caracteriza en el armado de las movilizaciones que llevamos adelante en los últimos tiempos. Y bueno, estuvimos más de un mes juntándonos con diferentes organizaciones, con mujeres sin organizaciones que se acercaron, gestando este 3 de junio. Nosotras empezamos la jornada primero con lo que llamamos la previa de las pibas en el Congreso. Vamos a estar teniendo radio abierta, va a haber feria de organizaciones feministas y de mujeres, así como una feria de productoras. Y también se van a estar dando en simultáneo 8 talleres para mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas. Las temáticas de los talleres son variadas, son llevadas adelante por las organizaciones sociales. Empiezan todos en simultáneo a partir de las 12 del mediodía sobre la calle Entre Ríos. Vamos a estar ahí cortando la calle desde temprano. Y va a haber talleres de autodefensa feminista, va a haber talleres sobre aborto, sobre violencias, sobre mujer y movimiento sindical, sobre arte callejero. Va a haber consejerías de aborto, va a haber talleres sobre existencia lésbica, bueno, sobre la deconstrucción del amor romántico y sobre la violencia institucional. Así que ya empezamos desde temprano con estas actividades, aprovechando que es sábado y pensamos que muchas mujeres quizás se puedan acercar un ratito antes para sumarse a estas actividades. Y después estamos concentrando a partir de las 16 horas, el colectivo Ni Una Menos va a salir con su propia columna, a la cual invitamos a todas las mujeres que estén yendo solas o con amigas, pero que no tengan organización y no sepan en qué columna marchar, las invitamos a que se sumen a nuestra columna, que vamos a estar concentrando de las 16 horas en Avenida de Mayo y San José. Así que las esperamos a todas ahí para marchar juntas en el nuevo 3 de junio. Sabrina, los números que están arrojando hasta ahora en cuanto a femicidios, hablamos de 133 femicidios, es decir, uno cada 26 horas. Desde la primera marcha de Ni Una Menos, allá por junio del 2015 hasta hoy, ¿qué diagnóstico podemos hacer sobre esta temática? Bueno, en primer lugar, al día de hoy seguimos sin estadística oficial, y esto es algo que nosotras venimos reclamando. El número que vos das y que vos tenés es generado por las organizaciones civiles, feministas y de mujeres, porque el Estado no nos da respuestas en este sentido. Desde el primer 3 de junio estamos exigiendo estadística oficial, porque quien necesita resolver un problema como el que tenemos de la violencia machista necesita conocerlo en datos, y esos datos no los tenemos. Entonces, eso es lo primero que digo en cuanto a los números. Y bueno, en segundo lugar, no solamente con la cuestión de los números el Estado nos viene fallando, sino que vemos que hay una expresión social en las calles cada vez más grande y más importante, que reclama que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencias, pero sin embargo el Estado, los Estados, porque no es solamente el Estado Nacional, sino también provinciales y municipales, salvo algunos casos muy específicos, no están destinando los recursos necesarios para combatir la violencia contra las mujeres. Estamos en comunicación con Sabrina Cartavia, abogada feminista del colectivo Ni Una Menos, porque nos estamos aprontando ellas y nosotras, y esperamos también que todos ustedes, a esta próxima marcha Ni Una Menos que arranca en tribunales. Sabrina, la semana pasada se presentaron una serie de proyectos, distintos bloques en la Cámara de Diputados, proyectos muy interesantes desde Victoria Donda y otras diputadas sobre distintas temáticas para abordar integralmente y dándole el empuje y la espalda del Poder Legislativo para tratar estas temáticas. ¿Conocés estos proyectos? ¿Podés resaltarnos algunos? Bueno, por empezar, tenemos que entender que Argentina tiene un muy buen marco normativo. Tenemos una ley que es muy amplia, que es la ley que nos protege de toda forma de violencia. Tenemos otras leyes que son muy importantes y que también nos protegen, como el Programa de Salud Sexual y Reproductiva o la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Ahora, el tema es que no están siendo aplicadas por el Estado Nacional. De hecho, muchos de los programas que llevaban adelante el cumplimiento de estas leyes han sido vaciados. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotras vemos es que necesitamos que haya más política pública y que el Estado aplique esas leyes. Ahora, sin ninguna duda, sí, lo que le reclamamos todavía hoy al Congreso es una ley de aborto legal. Necesitamos que se apruebe el proyecto de ley que protege a todas las mujeres de la clandestinidad del aborto inseguro. Nosotras entendemos que en Argentina tenemos una herramienta muy importante para trabajar sobre la violencia de género y derribar estereotipos, que es la Ley Nacional de Educación Sexual. ¿Por qué hablamos de esta ley? Porque si bien en una primera mirada superficial se podría creer que esta ley solamente trata de enseñar sobre cómo prevenir un embarazo no deseado o evitar enfermedades de transmisión sexual, en realidad es el lugar donde en todos los niveles educativos, desde jardín infantes, pasando por la primaria, la secundaria y también el nivel universitario, dentro de las instituciones educativas se pueden dar estas discusiones. Discusiones con fundamento científico para tener reflexión sobre las diferencias de sexo y género que existen y poder poner esa diferencia en valor y de esa forma ir trabajando en contra de la discriminación, porque recordemos que la violencia que sufrimos hoy las mujeres es producto de la discriminación en esta sociedad. Bueno, Sabrina Cartavia, del colectivo Ni Una Menos, desde ya te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos a Visión de Géneros, desde la gente, y bueno, nos vemos en un rato entonces, allí estaremos, esperemos la mayor cantidad de gente posible, porque hay que seguir trabajando y mucho para seguir aportando desde nuestra lucha, desde nuestro compromiso para que estas temáticas empiecen a reducirse y empecemos a ver resultados concretos. Muy buenos días y desde ya muchísimas gracias. No, a ustedes, adiós. Nosotros nos estamos despidiendo de Visión de Géneros. Sigan en Desde la Gente. Lo hacemos desde ya con un tema musical, como cada sábado. En este caso, el tema se llama Ni Una Menos y es de Alejo Estivel y Miss Bolivia. El día que te vayan a violar, pongas minifalda y cuídate bien de llevar muy tapadita la espalda. No camines por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina, no hables con nadie, no mires a nadie el día que te vayan a violar. Tu novio, tu exnovio, tu marido o el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. ¿Esto qué ha hecho de meterme el bolín en el escote? Y yo no sé cómo. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más. La noche que te vayan a matar, no digas soy feminista, porque te va a acusar toda la prensa sexista. El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras, una violencia invisible. Juanas de Ángel es una mujer y todas son como el veneno. Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. ¿Dónde tengo el cuchillo, pa? Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos, ni una más. Miss Bolivia. Hoy salió de nuevo en la tele la misma historia de ayer. Son la mierda y la enfermedad que se repiten y no paran. Y me matan todo el tiempo y me matan en todo lugar. Ayer me mataron en la esquina de casa y mañana en el baño de un bar. Me matan el cuerpo, me patean, me desaparecen, me golpean, me discriminan, me apalean. Y como duele, no te das ni puta idea. Estoy en pie de guerra pa' que vean, mujer organizada a dar pelea. Porque vivas nos queremos, todas juntas, ni una menos. Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe, o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos, ni una más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, lo que yo estoy haciendo, voy a volver a estar en tetas todos los días de mi vida. Tipo, viene con un arma a decirme que me tape la. Ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo, la complicidad. Ni una menos, ni una más. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Diputados nacionales, legisladores porteños, dirigentes políticos y cientos de militantes de las fuerzas políticas continúan con la campaña de recolección de firmas para acompañar el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fallaron a favor de otorgarle el beneficio del 2x1 a los genocidas. Miles de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires ya sumaron su firma para apoyar el pedido de juicio político a los jueces Elena Hayton de Nolascos, Carlos Rosencrantz y Horacio Rosati, presentado por el Bloque de Frente para la Victoria, PJ, en la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado mandato cumplido, Juan Carlos Junio, del Partido Solidario, nos cuenta las razones políticas de esta campaña. Bien, esta recolección de firmas en realidad es una de las tantas emergencias de la gran manifestación, de la gran multitud que se congregó aquel miércoles histórico en la Plaza de Mayo y en la mayoría de las plazas de la patria. De forma tal que yo creo que eso es lo determinante de todo, ese es el acontecimiento social y político que también llevó a que haya una reunión inmediata de las cámaras y que se promulgue una nueva ley y fundamentalmente que la Corte quede herida en su legitimidad, incluso una Corte nueva que ya tenía un antecedente de deslegitimación a partir del hecho frustrado del presidente de la Nación recién electo de nombrar dos jueces supremos sin que pase por el Parlamento. O sea, ahí se desnudó porque los candidatos habían aceptado ese procedimiento anticonstitucional. Se desnudó la vulneración de la esencia del espíritu democrático en esta materia. Pero el fallo, que yo suelo llamarlo el fallo del oprobio, que busca de consuno con la cúpula de la Iglesia Católica la reconciliación, o sea, el perdón a los asesinos, los ladrones de niños, los torturadores, los que regenteaban campos de concentración. Todo esto es muy conocido, pero creo que vale la pena reiterarlo. Por lo tanto, desde allí viene una clara situación de que esta es una corte y fundamentalmente los tres de este fallo deslegitimada. Lo que hace falta entonces son acontecimientos políticos que expresen a la sociedad, y uno de ellos es la juntada de firmas masiva que estamos haciendo fuerzas políticas, fuerzas sociales, organizaciones de derechos humanos para presentar ante la Cámara de Diputados de la Nación, teniendo en cuenta que precisamente es allí la sede de las instituciones democráticas donde se debe plantear la destitución de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. La recolección de firmas para pedir el juicio político a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati intenta darle forma a las masivas movilizaciones que se registraron en contra del 2x1 propuesto por los jueces supremos. Así lo explica Juan Carlos Junio, diputado mandato cumplido por el Partido Solidario. Sí, de encauzar y darle continuidad a la expresión de la sociedad. E incluso fue tan fenomenal la expresión de la sociedad, ya no solo en las calles, que yo creo que es lo decisivo, y vale la pena también reiterarlo, eso generó una reacción tal que hasta el macrismo se reubicó de inmediato, porque las encuestas de opinión pública daban el 85% de rechazo. O sea que creo que se corrió notablemente la frontera de la sociedad y que llega entonces a ese 80-85% y que trasciende totalmente al kirchnerismo y a las distintas fuerzas políticas. Ya es un patrimonio de la sociedad. Eso es un gran triunfo cultural. De alguna manera, yo diría, se ha zanjado este tema de que el gobierno intentó de relativizar y cuestionar los 30.000 desaparecidos, si fue una guerra sucia o fue una masacre, todo eso que el gobierno intentó y va a seguir intentando, pero todo eso demuestra que hay acumulado una densidad en la conciencia de la sociedad muy grande sobre este tema y que rechaza esa política de perdón a los genocidas. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El próximo jueves se presenta el libro Fuga de Capitales, el rol de los bancos internacionales y el caso HSBC. Como señalan los organizadores, la fuga de capitales es uno de los problemas principales que conoce la Argentina y adquiere centralidad a partir de la dictadura militar en un contexto internacional de rápida desregulación de los mercados financieros internacionales. En su libro, la especialista Magdalena Rúa investiga en particular el rol de los bancos internacionales en la organización y facilitación de esa fuga de capitales, siendo el caso del HSBC el más conocido a nivel internacional. Serán panelistas la autora Magdalena Rúa, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, Pedro Vizcay, de CEPAS, Pablo Manzanelli, de CIFRA, Adrián Falco, de la Fundación CES, y Jorge Cajero, ex CEFIDER. Coordina Martín Burgos, del Departamento de Economía Política del CCC. Jueves a las 19, presentación del libro Fuga de Capitales, el rol de los bancos internacionales y el caso HSBC en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tengo a la vista un libro hermoso. El título es Huellas. Y la bajada dice Voces y trazos de nuestra memoria. Lo acaba de editar El Zócalo, gráfica y editorial. Es una cooperativa de trabajo. Les leo lo que dice la contratapa. Los relatos y recuerdos de los hijos de una generación diezmada por la última dictadura militar vuelven a pasar por el corazón de nuestro pueblo. Imágenes en piezas que debemos reconstruir para recuperar nuestra historia. Compartimos en esta publicación las historias de Eugenia Azurmendi, Esteban Lorenzano, Martín Elías, Felipe Fernández y Paula Silva Testa. Y están con nosotros tres de sus autores. María Giufra, que tiene a su cargo la ilustración. Bienvenida, María. Gracias. Un gusto de tenerte muchas con gracias. Nosotros. Felipe Fernández, que es autor de uno de los relatos. Y Manuela Azurmendi, que está a cargo al frente de la editorial El Zócalo. Sí, de la cooperativa editorial. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer recibirlos. Yo estuve tentado de leer alguno de los textos, pero después me detuve porque son muy emocionantes. Tenemos una compañera que recibió este libro, que ustedes han tenido la generosidad de dedicárselo al instituto, y hoy vamos a compartir este espacio en el programa justamente para que muchos más se enteren, lo conozcan, compartan. Y esta compañera, Patricia Arpe, concretamente, que creo que colaboró con ustedes de alguna manera, con algún subsidio tal vez que hemos gestionado, con algún crédito, sí, microcrédito. Sí, el instituto colabora con la cooperativa ya hace tiempo y siempre nos apoya en nuestros proyectos, así que con Patricia, Daniela, ya nos conocemos. Entonces, como ella me comentó que leyó uno de los primeros trabajos, se emocionó mucho, y yo vengo sensibilizado por varios temas, este entre ellos, así que hoy por lo menos al aire no lo voy a leer, pero bueno, bienvenidos, y cuéntenos, y vamos a empezar como corresponde por María, la mujer que nos acompaña aquí en esta mesa y que tuvo a su cargo las hermosas ilustraciones. María Giufra, un gustazo. Muchas gracias. Contanos cómo te inspiraste, cómo trabajaste. Bueno, la inspiración un poco vino casi sola, porque la verdad es que cualquiera que pueda leer estos relatos se va a dar cuenta que están cargados de muchísimas cosas. Son relatos que cuentan las historias de sus infancias, las relaciones que tuvieron con esas ausencias, y también con las familias que los cuidaron, ¿no? Entonces son muchas las imágenes que a mí me venían con cada relato y tuve que hacer una selección muy acotada, ¿no? Muy acotada realmente, porque es mucho el material que cada uno de ellos nos ofrece. Así que fue un trabajo un poco triste también, porque bueno, son historias que si bien tienen todas un espíritu luminoso realmente, son personas que pudieron, a pesar de todo lo que les pasó, salir adelante y ser felices hoy, vienen de lugares que son tristes, ¿no? Y son trágicos de nuestra historia y de nuestro país. Por eso pensamos que es muy importante que salgan a la luz. Las ilustraciones magníficas que aparecen en la tapa y la contratapa anticipan de alguna manera el contenido del texto. Creo que están muy, pero muy bien logradas. Y está con nosotros también Felipe Fernández. Felipe, un gusto también tenerte con nosotros. Vos sos autor de uno de los relatos. Sí, así es. Contanos un poco brevemente o como quieras hacerlo. Bueno, ¿qué te puedo contar? La propuesta me llega de Manu y acepto. Y empiezo a escribir diciendo, nací el día 19 de noviembre, mi padre es Oscar Alfredo Fernández y mi madre María Rosa Moreira. Y a partir de ahí la pluma fue sola. Y fui haciendo un relato de mi vida desde que tengo memoria, en primera persona, contando cómo fui viviendo todos esos años, esas situaciones, ¿no? En mi caso particular, mis abuelos me crían, mis abuelos maternos, y al comienzo no me explican bien qué es lo que había pasado. Mis padres desaparecen cuando yo tengo 2 años. Apenas dos años. ¿Tenés registros en la memoria de aquel momento o muy vestigios? Mira, tuve una imagen hace algunos años que... En el proceso de terapia, en un momento que no estoy muy seguro en qué medida es mi imaginación o sucedió así, del instante puntual donde se lo llevan a mi madre, y en la imagen que tuve, mi madre me pasa abrazos de mi abuela, y yo los veo cómo se retiran un grupo de soldados con mi madre puntualmente. Tengo ese flashback, no mucho más. Y en algún momento también sentí recordar el timbre de voz de mi padre. Es todo lo que tengo. El escribir el texto, creo que si en algo me puso en perspectiva, y quizá es algo que no era del todo consciente durante esos años, ¿no? Fue, y un poco es de lo que hablo, ¿no? El trabajo maravilloso e impresionante que hicieron... En mi caso, mis abuelos, bueno, lo puedo extender un poco más, ¿no? Porque hubo toda una red de familiares y amigos que siempre fueron muy solidarios con nosotros, pero centralmente el trabajo de mis abuelos, ¿no? Quizá al comienzo ocultando la verdad, también entender de grande que ellos tampoco sabían durante los primeros años, comprender que también, de algún modo, ellos, al no tener noticias claras del destino de sus hijos, estuvieron muchos años esperando que quizá ellos aparezcan, ¿no? Entonces, para mí, visto desde ahora, desde mi perspectiva de adulto, creo que la gran pregunta que o por lo menos que yo me hago respecto de la desaparición tiene que ver con ese proceso, porque nosotros no sabemos todavía qué pasó con nuestros padres, no sabemos cuál fue su destino. Así es. No sabemos cuáles fueron las circunstancias. Sabemos que estuvieron en tal o cual centro de detención, cosa que se averiguó mucho tiempo después. Pero bueno, ese proceso por el cual los familiares, los seres queridos, los hijos, los padres, pasamos en algún momento a dejar de esperar. Uh-huh. Y esa es una pregunta que a mí, la verdad, que me rompe el coco. Claro, me imagino. De la cual no tengo respuesta, no sé cómo es. Sé que sucedió, que en algún momento hay algo de eso que sucede, ¿no? ¿Cómo es? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es, bueno, mi abuelo ya falleció hace algunos años, mi abuela está viva, que a raíz de también de yo ir haciéndome consciente, ¿no?, de todo esto que te cuento, fue también a poder abrazar con más amor todavía a mis abuelos y con más agradecimiento, ¿no? Porque bueno, estoy acá, estoy vivo, estoy sano, estoy feliz. Estoy orgulloso de los padres que tuve, orgulloso de los abuelos que tengo. Y bueno, eso para mí es un compromiso a futuro también, ¿no? Y ese es tu testimonio en este libro hermoso que, recordamos, lleva por título Huellas, voces y trazos de nuestra memoria. Y como dijimos al comienzo, está Manuel Azurmendi, que está al frente de la editorial El Zócalo. Y nos decías, antes de comenzar a trabajar en este reportaje, que este libro, este texto, marca de alguna manera la línea editorial a partir de ahora. Sí, la editorial es una cooperativa gráfica que como todas las cooperativas de este último tiempo forma parte del movimiento cooperativo. En nuestro caso estamos en FACTA junto con cooperativas como el Bauen, la Litoraleña, y como gráfica estamos junto con la Regráfica, con claro, cooperativas como Campichuelo, Gráfica Patricios, Chilaver. Y la cooperativa gráfica ahora, digamos, tiene esta propuesta editorial por algunas cuestiones. Primero, porque el libro lo viene desarrollando. O sea, es un producto que el Zócalo empezó a hacer como primera actividad. Y segundo, porque la voz de los trabajadores tiene mucha importancia, o sea, dentro de la cooperativa. hablamos en asamblea y fuimos construyendo, digamos, un discurso común. De ahí surge la necesidad también no solo de hacer libros para terceros, sino de editar nuestros propios títulos. Yo además, aparte de ser parte de la cooperativa, soy hijo de desaparecidos. Estoy en uno de los relatos, en el de mi hermana, como protagonista de la historia. ¿Mi hermana menor o hermana mayor? Mi hermana mayor. Mayor. Así que, bueno, para mí era muy importante, digamos, cuando fui con la propuesta a mis compañeros, cuando empezó a surgir la propuesta y les comenté a mis propuestas, era muy importante poder sacar este libro. A través de los chicos, de los hijos que hablan, digamos, está mi sentimiento también, porque siento las mismas cosas. A través del dibujo de María está mi madre, que así de feliz como ella la dibujó, la imagino, en ese tiempo. Y bueno, salió, para mí es un momento muy importante, la cooperativa, de mucha maduración, porque creo que, digamos, a partir de este libro vamos a comenzar, ya estamos trabajando en un libro con guiones para madres, así que creo que en esta línea editorial es donde la cooperativa se va a ir desarrollando como editorial. Además del contenido excelente y que ayuda a generar conciencia y a sensibilizar a aquellos que todavía tienen dudas o que han caído en esta cosa tan terrible que es el negacionismo, ¿no? El formato del libro es un libro objeto, digamos, para coleccionar, para guardar y para tener muy presente con cariño, ¿no? Porque está hecho realmente con una gran calidad. Está inspirado en los libros, en el formato de libros para niños. Claro. Sí, sí, es algo muy especial, el formato y todo el diseño. Tenemos una diseñadora que es una divina, Camila Chenlo, que la verdad que hicimos un trabajo de ida y vuelta con las ilustraciones, muy importante, y todo eso, bueno, por suerte se refleja, porque todo el mundo habla del formato, sí, sí, es muy lindo. ¿Tiene algún nombre este formato? Pregunto por ignorancia, no conozco la cuestión de la gráfica, digamos. No, se inspira en los libros álbum, pero no llega a ser un libro álbum, porque el libro álbum, bueno, también es un poco un libro álbum, en donde hablan el texto y la imagen, se completa, digamos, la comunicación entre el texto y la imagen. Manuel, que es quien habla de hacer uso de la palabra, nos decía que aparece, con ilustración tuya, María, la imagen de su mamá. ¿Vos te inspiraste en la fotografía? Sí. Yo les pedí a todos que me den fotos, me metí en su Facebook, les saqué todas las fotos que tenían de sus infancias, me armé de todo el material que más pude. Y a partir de esas fotos fui reconstruyendo las ilustraciones. Algunas fotos por ahí tienen una cosa como el foco más recortado, ¿no? Entonces yo la completo. O bueno, por ejemplo, esta foto, ¿no? Que esta foto, carnet, que es tu mamá, es la mamá de Felipe, que es muy importante, porque las fotos carnet, ahora por ahí uno no le da tanta importancia, pero muchos de nosotros nos acercamos a nuestros padres a través de fotos de carnet. Claro. Para nosotros es muy significativo eso. El material fotográfico para nosotros es muy importante y por eso me interesaba que fuera evidente que el material había sido fotográfico, ¿no? Esta foto carnet a la que hace referencia María está como encabezando la tapa del libro, ¿no? Y tiene ese formato cuadradito, claro. Y el retrato, el rostro de la persona, la mamá, en este caso de Felipe Fernández. Ustedes entregaron ejemplares a organismos de derechos humanos, hijos, abuelas, sí. Madres. Cuéntenos, sí. ¿Cómo fue recibido, ¿no? ¿Cómo están haciendo la distribución? La verdad que al principio, digamos, le entregamos a algunas madres individualmente, que nos fuimos encontrando. Bueno, en la primera presentación que se hizo en Radio La Tribu tuvimos la sorpresa, porque llegó por sorpresa Nora Cortiñas, ahí le entregamos un ejemplar, y después nos encontramos, le dimos a Estela de Carlotto, pero fue algo más informal, porque fue así en que nos encontramos. En este momento, digamos, hay un compañero, justo me reía por la casualidad, hay un compañero entregándole un libro a abuelas, a madres y a hijos. Así que pero sí, hay Tati Almeida también tiene uno, le fuimos entregando libros. Bueno, todas las madres que ustedes, y abuelas que ustedes han nombrado, son personas maravillosas, son referentes permanentes, ¿no? Con todas ellas tenemos una excelente relación. Hace poco estuvo Nora aquí en un reportaje, justamente en el aniversario de la primera ronda que hicieron las madres, ¿verdad? Y tienen previsto hacer presentaciones de este libro a la brevedad. Sí, la próxima es el miércoles que viene, el miércoles 7 de junio, en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 7 de la tarde, en la Sala González Tuñón. Y después vamos a... Contale quiénes van a estar. Sí, sí, esto es muy importante porque nuestros oyentes son asiduos concurrentes a las actividades del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, va a haber algunos artistas leyendo algunos fragmentos. Unos actorazos. Muy solidarios que nos van a estar acompañando leyendo algunos fragmentos, sí. Sí, va a estar Raúl Rizzo, Claudio Rizzi, Horacio Fontova, Ingrid Pellicori, así es. Y Paola Barrientos. Barrientos. Sí. Así que esto va a ser el miércoles 7 de junio a las 19 horas. A las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. En la sala Raúl González Tuñón. Uh-huh. O sea que quienes concurran ingresan por la puerta grande, Corrientes 1543, suben al primer piso y ahí nomás. Y el libro va a estar en exhibición y venta, me imagino. Sí, perfecto, sí, va a estar ahí. Como dijimos al comienzo, este es un texto verdaderamente hermoso. Y, por supuesto, les deseamos el mayor de los éxitos en la difusión, porque, como comentaba hace un instante, es importante en este momento crucial que estamos viviendo los argentinos, y para decirlo así en un plural adecuado, los argentinos y las argentinas, momento difícil, ¿no? Momento difícil de la historia, al que no pensábamos llegar, pero aquí estamos. Días atrás hubo un desfile que no fue como la celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810. Hasta se equivocaron en el cartel, ¿no? Pusieron 1816, pero esto habla de esta actitud negacionista de la historia, de querer borrar de alguna manera identidad, memoria, verdad y justicia. La quieren reescribir a su modo, digamos. El cartel, digamos, da cuenta de eso, ¿no? De que ellos están, no es que hay dos versiones de la historia, ellos quieren cambiar la historia y que sea de otra manera. Excelente, tal cual, comparto plenamente la opinión. Les decíamos entonces, y les agradecemos una vez más la presencia, estamos comentando este libro que se llama Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Memoria, publicado por El Zócalo, que es una cooperativa gráfica y editorial, con ilustraciones de María Giufra, que felizmente nos acompaña. Muchas gracias. Y estuvo con nosotros Felipe Fernández, que es autor de uno de los relatos, uno de los testimonios, todos ellos muy conmovedores, muy salidos del corazón, de la experiencia dura de la vida. Manuel Azurmendi, editor, y también él mismo, hijo de detenidos desaparecidos. Sí, así es. Bueno, queridos amigos, a partir de ahora son parte de nuestra familia cooperativa, ya lo vienen siendo. Les agradecemos la presencia y les deseamos el mayor de los éxitos con este hermoso libro de todo corazón. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tener que hacer algo, Edgardo, porque últimamente nos está quedando material afuera. Apenas si queda tiempo para despedirnos con un tema que viene a cuento de todo lo que escuchamos en esta última media hora. Y nos vamos entonces con Teresa Parodi y su Aún caminan conmigo. Es cierto que nos quedamos sin tiempo. Tenemos dos opciones, Liliana. Una es la síntesis, la otra es aumentar una horita más el programa. Y bueno, vamos a tratar de convencer a los amigos de esta querida emisora. Será entonces hasta la semana que viene. Chau. Aún caminan contigo. Aún caminan conmigo los que nunca se fueron, los que nunca se han ido hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos, van contigo y conmigo, no